ante la inmensidad. Y sonríes sin razón, solo te dejas llevar. La sensación de la plenitud que te lleva al éxito. La sensación de la plenitud que te lleva al éxtasis.